Nos metemos con otro tema que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con, por supuesto, leyes que se están llevando adelante, que se están discutiendo y que son importantes para nuestro país, y que tiene que ver con esta decisión del Gobierno Nacional de, entre otras cosas, que sean cada vez menos trabajadores los que paguen impuestos a las ganancias. Esto no es un dato menor, porque aquí estamos hablando de salario también. Bueno, para hablar de este y otros temas, tenemos en línea al querido Carlos Heller. Carlos, buen día. Fernando Borrón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa económicamente, socialmente, esta reducción de la cantidad de trabajadores que van a pagar ganancias? Bueno, tratar de volver a una situación, yo diría, preexistente allá por el año 2014, donde el nivel histórico de personas que trabajan en relación de dependencia, que pagan impuestos a las ganancias, estaba en el orden del 10% de los trabajadores registrados. Producto de las políticas que llevaron adelante durante los años de la gestión del gobierno macrista, ese número se elevó considerablemente y en la actualidad está en un 23-24%. Es decir, que uno podría decir que uno de cada cuatro trabajadores registrados está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Esto tiene una... Hay que hacer una aclaración, porque podría ser producto de que la gente mejoró los ingresos. Claro. Bueno, ¿qué querés? La gente gana más, está mejor, y es justo entonces que tribute. No, pero es que es el resultado de una combinación absolutamente perversa. El salario real en términos cayó. Se habla de que perdió 20 puntos el salario real en estos años de la gestión neoliberal del macrismo. Al mismo tiempo disminuyó la cantidad de trabajadores registrados. Y la proporción de trabajadores que paga impuesto a las ganancias aumentó. Es decir, peor combinación imposible. Claro. Bueno, lo que estamos corrigiendo con este proyecto, que ya tiene media sanción, que ya ahora tiene dictamen en el Senado y que seguramente será ley la semana que viene, es modificar los pisos desde los que se tributa, de manera que estimamos no más de un 7% de los trabajadores registrados quedarán alcanzados por el impuesto a las ganancias, digamos, volviendo al rango histórico y en un nivel bajo de ese rango histórico. Y otro tanto con los jubilados, que también por imperio de la misma manera de operar se había incrementado la cantidad de jubilados, los jubilados de altos ingresos, digamos, que pagaban. Y aquí estamos subiendo también el piso de 6 veces a 8 veces la jubilación mínima, el piso desde el cual se comenzaría a tributar. Y otra cosa muy importante, corrigiendo un tema que habían impuesto en las reformas fiscales que se hicieron en 2016 y 2017, por la cual cualquier jubilado que tenía un ingreso adicional de un peso, porque tenía un pequeño plazo fijo, una caja de ahorro, o donde le depositaban la jubilación, lo dejaba y eso le generaba un interés, lo hacía perder ese derecho. Sí. Bueno, acá le hemos incorporado un valor también que hoy está en el orden de los 150, 160 mil pesos anuales que se pueden percibir por fuera de la jubilación sin perder el derecho. Es decir, claro, si es un jubilado que es dueño de un campo y tiene una renta de 1.000.000 de pesos anuales, no va a tener ese beneficio. Ahora, pero, Carlos, está muy bien que los trabajadores cada vez paguen menos, sobre todo cuando es sobre su salario. Y está bien también que los que más tienen paguen más. ¿Cómo está el tema del aporte solidario, que ya fue votado, que se ha judicializado en algunos casos? ¿Se está pudiendo implementar en lo concreto o viene lento ese proceso? No, vienen los tiempos, creo que hubo una prórroga de 15 días, claro, que dio la AFIP para la presentación de las declaraciones juradas, y creo que hay un par de casos por ahora que se han judicializado Incluso hoy, ayer leía que alguien que apeló o que no apeló y le quedó firme la decisión del juez de no aceptarle el recurso. Es normal que en una medida como la que nosotros aprobamos con el aporte solidario, algunos se resistan a pagar. Mirá, yo estaba leyendo hoy, parece que no tuviera nada que ver, pero creo que sí tiene que ver, una noticia que es de un informe del Banco Mundial, curiosamente, ¿no? Sí. De perspectiva de la economía, que toma un ejemplo de la Argentina, que es muy interesante. ¿Qué dice ese informe? Que en el año 2020 la Argentina tuvo una caída del orden del 10% del Producto Bruto, que ellos estiman en 50,000 millones de dólares, esa caída, pero que tres empresas tecnológicas, Mercado Libre, Global y Despegar, incrementaron su patrimonio en el mismo periodo en 66,000 millones de dólares. Es decir, tuvieron un incremento patrimonial superior a todo lo que cayó la economía producto de la pandemia. Pero lo más interesante o lo más llamativo, lo más dramático de esa información es que la nota dice que estas ganancias fueron distribuidas de manera profundamente desigual entre la población, en la mayor parte de las ganancias se mantuvieron por fuera del sistema tributario local. Y pensar que algunos creían que en la pandemia el modelo iba a tambalear. Sí, sí, pero ¿entendiste esto? Sí, que claro, claro, diciendo, claro. Estas empresas no solo se enriquecieron de manera espectacular el año pasado, sino que no tributaron en el país. Fíjate que el ejecutivo, el CEO de Globan, es uno de los que ha judicializado el aporte solidario. Increíble. Vive increíble. En el exterior, paga en el exterior los impuestos en países de menor tributación seguramente, y cuestiona judicialmente tener que hacer el aporte solidario en la Argentina. Está clarísimo. Bueno, estas son las cosas que hay que corregir y que marcan esta inequidad. Hay un estudio global para no pensar que es un problema argentino. Mirá, hay un estudio, creo que está hecho en Estados Unidos, que dice que, no, es de Oxfam, creo, de Oxfam, que con lo que ganaron durante marzo a diciembre del año pasado las grandes corporaciones, con lo que ganaron, con lo que se enriquecieron, hubiera alcanzado para que no hubiera crecido la riqueza, la pobreza durante la pandemia. Mirá vos. ¿Entendés más claro, dramático del dato? Más claro. No sacándoles otra cosa. Dice, con la plata que ganaron durante la pandemia, es decir, lo que terminaron siendo más ricos a finales del 2020, hubiera alcanzado, si eso se hubiera distribuido, para que nadie se hubiera empobrecido como consecuencia de la pérdida del trabajo, de la caída de actividades, de la cuarentena, de los efectos negativos en el mundo entero que ha tenido la actividad económica producto de la menor actividad que las restricciones generaron. Contundente, Carlos, como siempre. Un placer escucharte. Muchísimas gracias. Que me vaya muy bien. Un abrazo. Carlos Heller, clarísimo.